Sí, señores, vamos con esta de Aerosmith, What It Takes. Vamos a escucharla, cantarla y luego les digo de qué año es. Buenos días para Jack, también para Verónica, Luis Hurtado, gracias. What It Takes, para esta fecha ingresaba al top 10 ese tema de Aerosmith. 1990 es el año, el álbum Pump, uno de los grandes álbumes de esta banda, el décimo de Aerosmith y producido por Bruce Fairbairn. Bueno, este caballero Bruce Fairbairn también hizo grandes trabajos como Slippery When Wet y New Jersey de Bon Jovi y otros álbumes muy importantes de Aerosmith. Así que si le gusta Aerosmith y Bon Jovi, este caballero tuvo mucho que ver con esa carrera, ¿eh? Mónica Grimas, saludos Mónica, Rubén Domínguez, Gisela Morán, hasta Annandale, Virginia, en sintonía, Rubén y Gisela, gracias. Rosemary también dice presente, dices, buenos Super Díaz. Rubén Andrea también está con nosotros. Muchas gracias a todos. Y Panamá Online Accounting, your cloud integrator. La tecnología está a tu alcance. Sistema de contabilidad basado en la nube y a precio de PYME. Todos los informes de tu grupo de empresas en un solo lugar. Disponible 24/7 desde cualquier sitio. Solo necesitas conexión a internet. Para conocer sus promociones, contáctalos al 6164-9115 y búscalos en Instagram como Panamá Online Accounting. Más información, más buenas canciones para que el miércoles sea un día de lujo. Y con Más TV Total puedes pasar de Netflix a tu novela con solo decirle a tu control. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300-0033 por solo 29.50. Sí, 29.50 los primeros 3 meses. Exclusivo de Más Móvil. Omar Roca, gracias por estar con nosotros. Marley